Pues efectivamente, Nicolás, una vez más la radio se mueve, sale a la calle y contacta con los expertos, con los grandes profesionales que son las personas que pues tienen la última palabra. Y esta vez lo hemos hecho, o hemos querido hacerlo, hablando de uno de los temas más importantes. Es uno de los temas que resultan de mayor interés, ya que Lanzarote vive de servicios. ¿Cómo nos ven los extranjeros? ¿Cómo nos ven las personas que eligen Lanzarote como punto turístico para pasar sus vacaciones? ¿Cómo estamos haciendo los deberes? ¿Y a dónde he querido desplazarme? Pues al mundo de la hostelería, pero principalmente las cocinas, el mundo de la cocina. Y de ahí ustedes pueden hacerse una idea. Vamos a pasar por grandes restaurantes, por pequeños, cafeterías, hoteles. Bueno, que vamos a dejar a nuestro invitado, él es José Manuel, que nos ha recibido tan amablemente. Gracias por contar con nosotros y darnos esta primicia, porque hoy creo que vamos a tener que agarrarnos un poco, ¿no? Hombre, la verdad, en primer lugar, darte las gracias por poder contar conmigo desde vuestra nueva radio, que parece ser que está llegando ya y muy bien, y atacando donde hay que atacar. Y vamos, es que me encanta que me hayáis llegado a mí para darme esta oportunidad, una oportunidad de denunciar todo lo mal que se está haciendo hoy en día, y sobre todo aquí en Playa Blanca, que es donde nos encontramos. Bueno, pues comenzaríamos haciendo una breve historia, muy breve, porque al final al oyente tal vez lo que menos le interese sea la historia particular de cada cual. Todo el mundo tiene una historia que contar, pero si bien es cierto que en esta ocasión hablamos de un experto, porque me comentabas fuera de micrófono, Manuel, que bueno, en Lanzarote se daba la curiosidad de que todo el mundo era experto, todo el mundo era oficial de primera, y tú en tu larga trayectoria además tienes titulación, has estudiado tus años, incluso en Barcelona. El mundo de la cocina no es lo que muchos pensábamos, que como ignorantes, pues oye, aprendemos, ¿no? Parece que cualquier señor con un gorro de estos largos para que no le caigan los pelos encima de la tortilla es cocinero, pero no, todo va mucho más allá. La verdad es que sí. Bueno, yo contarte que para conseguir el título tuve que estar 5 años estudiando y trabajando para poder llegar a tener la titulación que hoy obtengo. Y bueno, mire, vamos a empezar dando caña, como es la verdad. En primer lugar, en Playa Blanca, tanto en hoteles como en restaurantes, de cara al servicio, deja mucho que desear. ¿Pero por qué? Porque, en primer lugar, hay una gran cantidad de gente que viene de afuera, tanto africanos como sudamericanos. Toda esa gente no tiene ni la más mínima idea de lo que es una cocina. En primer lugar, solamente hay que preguntar cuántos tienen el carné de manipulador de alimentos. Solamente eso, que es lo más básico. Y después no hablar de cocina, que vamos a ver, ¿qué puede saber un albañil? ¿Qué puede saber un, vamos a llamarlo así, un moro que acaba de llegar precisamente en patera, de cómo se prepara y cómo se manipula un alimento? Todos los días hay gente que sale intoxicada de una simple comida. Pero ¿qué pasa? Que normalmente tardan 48 horas en tener los síntomas de que ha comido algo en mal estado. ¿Quieres decir entonces que es muy posible que alguien que se va en el avión sufra las consecuencias en Irlanda, Italia, Inglaterra, Alemania? Muchas veces, y eso tengo constancia de ello. Muchas veces. Pero empezando por lo principal, aquí yo conozco personalmente a muchos jefes de cocina que son jefes de cocina que han empezado de freganchines. Ha empezado de freganchines y como saben hacer 4 salsas y freír 4 patatas, ya son jefes de cocina. Son jefes de cocina que no tienen la menor idea. Por ejemplo, lo que tiene que tener un jefe de cocina es un sistema de control. Un sistema de control que se llama análisis de puntos de control críticos, que la mayoría de la gente que manda en una cocina no lo sabe. Y eso es lo básico. Lo básico, saber cuándo llega una mercancía, qué tiempo tiene de caducidad, cuándo se puede usar y cuándo no se puede usar. Y eso la verdad es que no. Ahora mismo en Playa Blanca existe mucho lo de todo incluido en los hoteles. Y yo les digo desde aquí que la mayoría de la gente, si en verdad supieran lo que están comiendo, no volverían. No volverían a venir aquí porque están tomando productos casi siempre caducados, casi siempre fuera de temporada, congelados, maltratados, con exceso de cocción, con defecto de cocción. Es increíble, es patético saber lo que se está haciendo actualmente aquí, en la cocina en Playa Blanca. Estamos hablando de Playa Blanca porque realmente es el sitio que más conozco. Esto no te lo contó un amigo de un amigo. Tú siempre hablas con criterio. Nos importa mucho esto. Información contrastada. Es muy grave, es muy grande. Se pueden cambiar muchas cosas, ¿eh? La verdad es que hace falta, pero ya hace falta formar a toda esa gente que está en las cocinas. Es patético. Yo a veces voy paseando por la avenida aquí en Playa Blanca y miro para dentro de los restaurantes y veo a gente, a cocineros que no tienen ni un simple gorro, que es lo básico en una cocina, y muchos de ellos, no hace falta ser un entendido para saber que eso está mal. He visto que han salido platos con unas salsas que, Dios mío, es penoso, es penoso. Y después nos quejamos del turismo que nos llega. Es un turismo que nos hemos estado labrando año tras año. Si tú sirves mal y atiendes mal a una persona, no pretendas que al año que viene o a la semana o al día siguiente te vuelva, porque no puede ser. Antes sí, antes volvía porque ellos tenían el franco, tenían la libra y nosotros la peseta, y ellos a lo mejor con una libra pues ya cenaban 4 o 5 personas, y eso para ellos, aunque los trataras mal, pues era más barato. Ahora ya no. ¿Se mató a la gallina de los huevos de oro, Manuel? No es que se matara. Vamos a ver, el problema de España, básicamente, no solamente de España y particularmente de las Islas Canarias, ha sido la entrada en el euro. Y no solamente eso. Aquí en Canarias, por ejemplo, nuestra clase política deja mucho que desear. Hombre, con mirar solamente a quién tenemos de presidente del Cabildo, alguien que precisamente ha sido concejal de turismo tiempo atrás, y mira qué bien lo ha hecho, cómo ha conseguido que nuestro turismo resurja y venga gente de calidad. Es patético, verdaderamente patético. Es, bueno, es Lanzarote, ¿qué le vamos a hacer? Y con respecto, por ejemplo, al grupo de gobierno en Playa Blanca, aquí en el sur, ¿tú crees que ellos se muestran, dentro de lo que cabe, muy receptivos? Pero desconozco el apoyo y la atención que le prestan pues al mundo de la hostelería. ¿Crees que queda mucho por hacer? ¿Tienen que mejorar? Una opinión. Pero sé, muéstrate, vamos, como tú quieras, con total libertad. Mira, en primer lugar, yo desde aquí lamento, y de verdad lo lamento, que hablas del Ayuntamiento de Llaiza y siempre vas a hablar de las mismas personas. Estás hablando de por ejemplo, la actual alcaldesa, la señora Gladys Acuña. ¿Cuántos años lleva esta señora siendo partícipe de la vida política en Llaiza? Yo creo que toda la vida. Y dime, ¿está gobernando ahora? ¿Ha estado gobernando antes? Hicieron una moción de censura. Han estado un montón de gente y todos pecan de lo mismo. Todos pecan de lo mismo. Solamente están para asegurarse el sillón y asegurarse el sueldo. Hay poca gente que de verdad piense como hay que pensar en un gobierno. Y no solamente ellos, sino la oposición. Es que la gente que está en oposición no tiene que estar atacando cada 2 por 3, sino ayudando. Es algo que no entiendo, de verdad. El ciudadano, cuando vota, vota para que lo gobiernen, y lo gobiernen bien. Tanto el que gana como el que se pone en la oposición, lo que tienen que hacer es mirar para que la política siga adelante, que nos beneficie a todos. Y no precisamente por estar en la oposición vayas en contra del que está gobernando, sea para bien o sea para mal. He visto casos muchas veces de que la oposición ha votado en contra de un proyecto y llegar ellos al poder y dar marcha a ese proyecto. Y después el que lo quería hacer, oponerse a que se haga. Cosas como, y sin ir más lejos, pasó con el muelle, por ejemplo, que se iba a hacer hace años, que se votó en contra, después se votó a favor, después se cambió de gobierno. La clase política, y sobre todo aquí en Lanzarote, deja mucho que desear. Particularmente yo opino que lo único que salvaría aquí la clase política era que los partidos minoritarios tuvieran más presencia y tuvieran más cosas, más fuerza para poder hablar y decir algo. Y al final, el único político de Lanzarote que de verdad ha hecho algo por la isla es precisamente el que está en la cárcel. Claro, es un tema delicado. No obstante, no veo relación con el mundo de la hostelería en cuanto se refiere a la mejora de este servicio. ¿Qué podrían hacer ellos? Porque a veces no es cuestión de gobernar, sino de escuchar también a los profesionales de diferentes gremios. Y tú podrías dar en tu sector ideas. Mira, en primer lugar, todo ayuntamiento tiene que velar porque todo lo que esté dentro de su ámbito esté de acorde. Mira, sin ir más lejos, aquí en Playa Blanca tenemos unos cubos de basura, ahí justo al lado de donde aparcan los taxis, donde echan toda la basura los restaurantes de la avenida. ¿Usted sabe el olor tan nauseabundo que hay en verano por ahí al mediodía? Sí, efectivamente, nos estamos refiriendo a la Avenida Papagayo, antes de llegar a la iglesia y después de la rotondita esa que tiene el ancla. Ok. Sí, pues eso. Y ahora dime tú, ¿no se pueden poner unos horarios para que la gente tire la basura? ¿Y qué más da, Manuel, que echen la basura a la hora que les dé la gana? ¿Qué más da? ¿A quién afecta? ¿A quién afecta? La cantidad de turistas que pasan por ahí, sobre todo en verano, con la parada de taxis allí al lado, es inconmensurable. Aparte de eso, a escasos metros tienes un parque infantil. Tienes moscas, tienes mal olor, hasta tienes ratas que van allí y no sé cómo decir, vamos, es que es patético. Y ahora dime tú, ¿cómo es posible que un grupo de gobierno que tantos años lleva ahí, que no se haya dado cuenta de estas cuestiones? Aparte de eso, dices tú que ¿qué tiene que ver con el servicio que podemos dar? Pues mucho. Si el ayuntamiento hiciera hincapié en que se hicieran las cosas bien, de vez en cuando hiciera controles sanitarios, porque particularmente yo te digo que si de verdad viniera un inspector de sanidad por Playa Blanca, pues el 80% de los establecimientos que están actualmente dando comida al público tendrían graves problemas para seguir abiertos, pero graves problemas. He estado en algunos de ellos, he visto carne putrefacta, pescado putrefacto, mal olor, cubos de basura sin tapa, gente mal vestida, gente que no, vamos, que no tiene las mínimas normas de higiene. He visto cantidad de gente que se va al baño y pasa de lavarse las manos y son cocineros que manipulan comida con esas manos. No he visto a ningún cocinero que cocine de cara al público que tenga la preparación adecuada para hacerlo. No he visto cocineros que, por ejemplo, tengan una parrilla, como hay varios en la avenida, y cogen la carne con la mano. Pero, por favor, ¿dónde estamos? Es que no están haciendo comida para sus amigos en la terraza de casa, están haciendo comida para el turismo, para alguien que quiere calidad y paga para tenerla. ¿Sabes? Aparte de eso, por ejemplo, dos de los restaurantes que más clientela tienen debido a sus precios son el típico canario. Pues Dios mío, ¿sabes? Dios mío, Dios mío. No, no quiero desde aquí levantar ampollas, pero Hay mucho que mejorar. bastante, bastante, bastante, sobre todo en esas cocinas que, vamos, Dios mío. Y no solamente en eso, tenemos gran cantidad de hoteles que están preparando comida con la fecha de caducidad pasada. Pero esto es importante, esto, ¿eh? ¿Está seguro usted de lo que está diciendo? ¿Usted ha llegado a estar en algún sitio donde le dijeran: silencio, coja eso y póngalo ahí? Pero si está caducado, que coja su trabajo. ¿Te ha pasado algo así? Más de una vez, no quiero desde aquí dar nombres porque son muy listos, ¿sabes? Aparte de eso, te hacen firmar que no puedes decir nada de lo que pasa allí dentro. En todos los hoteles hacen lo mismo. No lo sabía. No, no, no sabía nada y probablemente el 99% de los oyentes tampoco lo sepan. Es increíble, ¿eh? Pues es cierto, pues es cierto. No todos, de verdad que no todos, pero la mayoría sí. Y además tú vas a ver los menús que tienen y vamos, tienen hamburguesas a la mañana, al mediodía y a la noche. Tienen arroz blanco a la mañana, a mediodía, a la noche. Patatas fritas a mediodía, a la mañana, a la noche. Productos de muy baja calidad, productos muy baratos. Y claro, después oyes la radio nacional y te dicen, váyase usted a Lanzarote por 300 euros por una semana. ¿Qué se va a comer por 300 euros? Esto es grave, ¿eh? Estamos muy mal, ¿eh? Sí, pero lo que nos hemos labrado todos estos años. Yo llevo aquí ya más de 20 años y sé de lo que hablo. La verdad es que antes no se le daba tanta importancia porque si se va este, vendrá otro. ¿Para qué vamos a pagar un tío con una titulación si podemos coger a cualquiera que pase por aquí y le damos trabajo y nos lo puede sacar el mismo trabajo con la mitad de dinero? Es que eso... No, el que tiene la culpa, de verdad, es el propio empresario. El que tanto se queja ahora de que les van tan yendo mal las cosas, que no están ganando para pagar. Si tuvieran gente de calidad, a lo mejor les iría mejor. De eso quería hablar yo. ¿No se habrán masificado la isla? Masificado. Hombre, es que date cuenta una cosa. Aquí antes había agricultura, antes había pesca, había turismo en menor grado y la gente se esparcía, había trabajo por todos lados. Hoy en día ya no. La pesca ha desaparecido. La agricultura, pues mira, están sobreviviendo cuatro, y de verdad, con la rica agricultura que tenemos aquí en Lanzarote, con unos productos que de primera calidad, con unos tomates que salen a sol, con unas cebollas que cuando yo estaba estudiando en Barcelona, vamos, eran esperadas como agua de mayo, por ser las primeras que llegaban y las que mejor sabían. Todo eso se ha perdido. Pero se ha perdido, ¿por qué? Por el afán del dinero fácil. Antes era muy fácil montar un restaurante y ponerse a ganar dinero. Es verdad. Yo conozco a armadores que han hundido sus barcos para conseguir el dinero para después dedicarse a la construcción. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que... Y básicamente, y la clase política, pues bueno, eso ya habría que hablar y mucho. La verdad es que también pensar que la mayoría de la gente política que tenemos aquí, que lleva años y años en esos puestos, y que la mayoría está imputada en uno, dos o tres cargos. Es que es lo que nos ha tocado vivir. Respóndame rápido a la siguiente pregunta, porque le quiero contar la fábula de los conejos y de los zorros. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿tenemos lo que nos merecemos? Obviamente. Es que eso es obvio. Vamos a ver, yo le digo, yo con la titulación que tengo he estado cerca de un año sin trabajar porque la gente... No quiere pagar lo que usted vale. Justamente, ¿sabes? He estado haciendo extras por todo lado y he visto cada animalada, he visto cada cosa más desastrosa, pero es lo que es, como me dice él, yo llevo aquí 20 años de jefe y las cosas se hacen así. Mire, don Manuel, le voy a contar una historia breve, la historia de los conejos y de los zorros. Resulta que había un sitio donde había muchos conejos, había tantos conejos que aquello era increíble, entonces trajeron dos zorros, y al cabo de unos años había, 10.000 zorros, porque claro, como los zorros tenían tantos conejos para comer, se reproducían, hasta que tantos zorros hubo que no quedaban conejos, y entonces empezaron a morir los zorros. Porque no había que comer. Apliquemos el cuento. ¿No será que hay tantos restaurantes y cafeterías y bares? Es decir, ¿no se habrá masificado esto hasta el punto en el que ya es insostenible? Aquel baja el precio. El otro día me comentaba a mi compañero Nicolás, que está ahora mismo en los estudios escuchándonos, me comentaba un empresario hostelero y me decía, me suben la carne, me suben el pescado y yo tengo que bajar los precios. ¿Pero dónde estamos metidos? ¿Cómo puede haber hamburguesas de 6 céntimos? Mira, en primer lugar, a ese señor que dice que tenga que bajar los precios, no es que tenga que bajar los precios, es que va a tener que ganar menos de lo que ganaba. Eso en primer lugar, ¿sabes? En segundo lugar, yo conozco empresarios que estaban cobrando por un solomillo 12 euros hace 10 años. Hace 10 años estaban cobrando 12 euros. ¿Qué es lo que se está cobrando ahora? Si ahora se saca dinero, ¿qué se sacaba antes? ¿Qué me opina de la fábula? Masificación, hábleme de esto. No hay demasiado... Habiendo perdido la pesca, habiendo perdido la agricultura, esto es un disparate, ¿no? Esto tiende... La tendencia es un péndulo, el efecto pendular. La historia se mueve y ahora se lleva una moda, ahora se lleva la otra. Una época en la que la isla era sostenible. Está la cantidad de gente que quiere ganar tanto dinero que llegan a sacrificar prestigio. Usted me dice que hay cocineros sin gorro, hay cucarachas, me decía usted fuera de micrófono, moscas, pelos. Mira, en primer lugar, lo que no hay es profesionales. Eso es lo que no hay. Lo que no hay es profesionales. Es lo que te decía antes. Como te decía, hay 20 personas, hay gente que lleva 20 años y como una vez una conversación que tuve, y esto es verídico, y si el que me está escuchando puede dar fe, le dije, pero ¿por qué haces esto así? Y me dice él, porque lo llevo haciendo 20 años y sale así. Y le digo yo, que lo lleves haciendo 20 años no quiere decir que lo estés haciendo bien. No, pero es que yo aquí, digo yo, es verdad, yo aquí no he venido a enseñar a profesionales. Y es lo que hay. Y como esto, como yo te digo todo esto, es porque hay falta de profesionales en nuestro ámbito. Profesionales que les enseñen a toda esa gente. Y no solamente eso. Aparte de profesionales, queremos que gente que tenga ganas de aprender y de aplicar lo que se le enseña. Porque conozco a gente que ha ido a aprender y después a volver a trabajar, ha vuelto a hacer lo mismo. He visto a empresarios que no hagas esto así porque es demasiado costoso, algo como venías haciendo siempre. Esto le baja la moral a cualquiera, ¿eh? Que llegue alguien tratando de hacer las cosas bien y que de repente te digan, no, es más rentable así, pero ¿qué más da, hombre? Si ponlo más caro, ponlo al precio. Si el que va a pagar es el cliente, no estés escatimando, ¿no? La verdad es que la mayoría de los negocios que hay hoy en día de hostelería no tienen ni la más remota idea cómo se lleva un negocio de hostelería. No necesariamente por ahorrar en una gamba vas a ganar más dinero. Ganarías más dinero haciendo las cosas como hay que hacerlas. De verdad, se tiraría menos en mercancía como la que se está tirando. Es que tú mismo puedes ver en los contenedores de basura toda la basura que se está tirando, todo la carne, todo el pescado que se está tirando. Eso todo es reciclable en una cocina, si se sabe. Es reciclable. Tanto las cabezas de pescado como los trozos de carne, todo se recicla. Es que, ya sabes, y no, la mayoría de las veces se tira. ¿Le preocupa que cierren los que no saben hacer las cosas bien? No. ¿Así de contundente? Sí, sinceramente, no. Es que hay que darse cuenta de una cosa. Un hostelero que está dando comida está jugando con la salud de su cliente. Y el prestigio del turismo que nos llega, que hoy por las redes sociales hay cada comentario que echa para atrás, ¿eh? Es lo que damos. No podemos dar, perdone por la palabra mierda, y decir que estamos dando calidad. Es lo que hay. La asociación, ya para concluir, don Manuel, gracias por su tiempo, pero tan solo dos preguntas, o tal vez una, depende si igual me contesta las dos con la respuesta que me va a dar ahora. La Asociación de Empresarios y Comerciantes de Playa Blanca, que hacía falta, era necesaria, está trabajando en la puesta a punto, yo creo que antes de marzo, de una escuela de formación. ¿Qué opinión le merece? Hombre, la idea, la iniciativa es muy buena, pero aparte de eso, lo que hacía falta era implicar a la gente que acudiera a ella. Un inciso tan solo porque me olvidé de decirle a nuestros oyentes, una escuela de formación para formar a todo tipo de trabajadores. Por ejemplo, camareros que dice que no sirven por el lado izquierdo, que sirven por el lado derecho, y que ponen la servilleta no sé de qué manera, y los tenedores mal, que no saben, y que el que viene de afuera y sabe un poco dice, pero ¿dónde nos hemos metido? Esto es peor que Malasia, ¿no? Me refería a ese tipo de formación, ¿no? Incluso taxistas, hablaba en una de las tertulias con el presidente de la Asociación de Taxis, un señor que se llama Leocadio, y que muy amablemente participó en la tertulia, nos decía que, bueno, que entendía que había taxistas maleducados. Había un comentario que nos llegaba de una señora, perdonen los oyentes por la expresión, pero la recuerdo literalmente. Alguien que le dijo al taxista, por ejemplo, de Playa Blanca, lléveme, por ejemplo, pues yo qué sé, a Yaiza. Y decía el taxista, joder, yo pensaba que esto iba a ser una excursión. Eso no son formas ni palabras para decirle a alguien que viene a ver la isla. Es que te acabas de contestar tú solo, ¿sabes? Es patético. Yo, hablando de, como vamos, de hostelería, tú puedes ir por la avenida y puedes, y si te paras un momento a ver cómo trabajan los camareros, es verdaderamente patético. Tú ves cómo sirven una mesa y pasan y se ponen en una esquina y desde esa esquina sirven a los cuatro comensales, en vez de ir a comensal por comensal. pasan el plato por encima de otros platos, pasan la botella por encima de los platos, por encima de la cabeza. Es verdaderamente, vamos, es muy mal, ¿verdad? Es muy mal. La calidad que tenemos hoy en día de servicio en Playa Blanca no es aprobable, suspende por todos lados, pero tanto fuera como dentro. Hay un montón de camareros que ni saben hablar inglés ni tratan de hacerlo, y alemán. Eso me ha gustado, ni tratan de hacerlo. Entonces ahí también hay una parte, no es, ah, pobrecitos que no saben. No, pobrecitos que no saben y oye, que es que tampoco quieren, ¿eh? Sí. No todos, pero muchos. Es la comodidad. ¿Para qué voy a matarme si, total, para lo que me pagan? Y le dice, sí, eso me recuerda una cosa también. Dice uno, oye, ¿por qué no me pagas más? Para que yo me, total, para lo que haces, bastante te pago. Muy bueno, muy bueno. ¿Consecuencias para la isla en los próximos años, además con una crisis mundial, internacional, que no parece tener fondo? ¿Consecuencias para nuestra isla de Lanzarote? ¿Consecuencias futuras? ¿Y qué podemos hacer? Consecuencias ya las estamos viviendo. La mala calidad de los turistas que nos están visitando actualmente. Eso ya lo estás viendo. Gente que se mete en el hotel y no sale y apenas gasta. Antes venía el turista y gastaba fuera. Hoy en día no. Para cambiarlo, pues mira, para cambiarlo en primer lugar había que cerrar, no voy a llamar restaurantes, sino tascas, casas de comida, antros patéticos que hay abiertos sin necesidad, dando un mal servicio y una mala calidad. Hay que renovarse, renovarse o morir. Hay que renovarse, hay que hacer las cosas bien desde un principio, hay que tener gente titulada y que enseñe a la gente que no lo tiene. Hay que intentar dejar de contratar barato y contratar gente que de verdad sepa lo que hace, cómo se hace y dónde se hace. Y le aseguro que esos restaurantes que tienen pérdidas no tendrían tantas. Me recuerda usted a mí al chef Ramsay, un programa de televisión de un famoso chef que levanta restaurantes y esas tascas, ¿no?, de mala muerte, y las convierte en algo útil. Y bueno, me queda tan solo preguntarle si usted estaría también dispuesto a formar parte en ese proyecto de formación con la cualificación que tiene. ¿Por qué no? Todo queda en Playa Blanca. ¿Podría dar usted clases? ¿Le acercamos a usted a SEMCON para que dé, por ejemplo, clases en esa escuela de formación? ¿Se atrevería? Hombre, atreverme, sí, eso es muy básico, es muy básico. Mi titulación me da para eso y para mucho más, pero no creo que puedan pagar lo que yo voy a pedir. Gracias, terminamos con una sonrisa. Devolvemos la conexión a nuestros estudios centrales.